No, en lo que respecta a nuestro municipio, no tenemos hemos tenido muchos problemas, incluso asesinatos del universitario, son consecuencias de este flagelo. Entonces, por eso que nosotros tenemos que sentarnos a coordinar, ya tienen planificado, ellos lo van a explicar, ¿no? Para comenzar a trabajar en forma conjunta, ¿no? Más que todo son trabajos preventivos, ¿no? Y aparte de eso vamos a pedir el apoyo de las instituciones, ¿no? Como es el tema del consumo de drogas, para que nosotros podamos trabajar en esto, y al final no solamente al que consume, que también hace el trabajo de distribuir, de vender esta droga a los estudiantes, a los jóvenes, no siempre a los estudiantes, también hay jóvenes que han dejado incluso de estudiar, que son adictos a las drogas, que es una consecuencia grave para nosotros. ¿De qué manera va a ayudar la gobernación? ¿De quién? Nosotros, más que todo en la parte técnica, ¿no? Apoyar con trabajos preventivos, ¿no? Y estar presente en lo que podamos hacer, vamos a hacer, ¿no? Vamos a participar en estas actividades, porque es un trabajo más que todo estratégico, porque hay que manejar estrategias. No podemos ir a los colegios y decirle: usted está consumiendo, ¿no? Primero hay que hacerle notar que son víctimas, ¿no? Víctimas porque por alguna razón. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esto. Para eso tenemos técnicos, ¿no? Y necesitamos traer más técnicos de Santa Cruz. Lo vamos a hacer. ¿De esta reunión saldrá la propuesta para lo que va a ser aquí en adelante la conferencia? Sí, ya hay planificación, ¿no? Hay planificación para comenzar el día martes y día jueves, ¿no? Para hacer este trabajo. Ahora, dentro de este trabajo veremos, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué tipo de capacitaciones, charlas? ¿Cómo vamos a entrar? ¿No? Entonces vamos a comenzar a coordinar, porque no podemos siempre, los problemas son diferentes, ¿no? Las edades, ¿no? Las reacciones mismo de nuestros jóvenes son diferentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a trabajar con la Defensoría, ¿no? Para que nosotros podamos erradicar este flagelo, porque eso nos preocupa. Y eso, cuando se va, si nosotros no hacemos ese trabajo, los días, los años pasan, ya se convierten en delincuentes, ¿no? Por eso que hay asesinatos, hay accidentes, ¿no? Entonces, nosotros como autoridades estamos en la obligación de hacer este trabajo. Más que todo, el trabajo coordinado, ¿no? No hay aquí, no tenemos que estar mirando, ¿no?, qué es municipio o es la gobernación, sino que es un trabajo conjunto, ¿no? Porque es obligación de las dos autoridades.